invitado de esta semana de Estación 107, Marilina con orquesta sonando en el mediodía de la X. Conociendo un poco más acerca de esta banda, conocimos algunas cuestiones acerca de Marilina, que estuvo desde Sunchales trasladándose hacia Buenos Aires, a partir de allí formando la banda, que hoy ya tiene su disco y que a partir de los videos han llegado a convocar también como una buena estrategia para utilizar las herramientas que brinda hoy Internet. Llegar a diferentes lugares a través de los videos. Bueno, yo voy a dejar de hablar de la banda porque ya estuve durante toda la semana contándoles cosas. Vamos a aprovechar que los tenemos aquí. Marilina con orquesta en vivo en los estudios de FMX. ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Muy bien. Bueno, ¿quién se hace cargo de la palabra? Marilina. Marilina. Bienvenida a Santa Fe. Muchas gracias por el espacio. Contanos un poco cómo fue todo este proceso de ir juntando gente, de estar también cambiando baterista y la elección de Internet y a través de YouTube con videos, de esta forma de mostrarse, que fue también la forma que nos llegó a nosotros el contacto con la banda. Bueno, yo empecé con la guitarra sola, haciendo acústicos, y de repente me encontré con Martín, que es el bajista, él me encontró, más bien, y me propuso de hacer algo, me dijo que estaba bueno para hacer algo, empezamos a armar, así conocimos a Hernán, teníamos otro baterista en ese entonces, fue como que se fue dando, tuvimos muchos accidentes con los bateristas, siempre tuvieron problemas con los autos que chocaron, no os quiero decir nada, Agustín presenta el nuevo baterista. Toca madera, Agustín. Conseguimos un baterista sin auto. En el moto. Ya, directamente, baterista sin auto. Colectivo. Requisito. Colectivo. Y bueno, ahí empezamos a tocar. En realidad iba a ser un proyecto solista, por eso tiene mi nombre en realidad, que en el futuro queremos sacarlo directamente y que sea una banda. Estamos en el proceso de convertirnos en una banda, estamos ya armando los temas nuevos. ¿Hay un nombre paralelo que está sonando? Con orquesta, directamente. Quedaría. Bueno. Porque sí, es como que los chicos tomaron un papel muy importante en la banda, en la parte de la producción de los temas. Y ahora, por ejemplo, los temas nuevos que estamos armando, ya tenemos uno terminado para el próximo disco. Uh-huh. Y ya estuvimos los cuatro metiendo mano ahí, digamos. Y bueno, en la cuestión de lo que sería Internet, decidimos darle mucha importancia a eso, porque es un espacio totalmente gratuito y que llega a todas las personas si uno lo usa inteligentemente. Uh-huh. Entonces es como que estratégicamente fuimos viendo y aprendiendo de qué pasaba si hacíamos tal cosa, si poníamos ciertas etiquetas en videos, en posts, cómo hacer para que aparezca tal cosa en tal lugar y demás. Y fuimos, de repente nos empezó a agregar, viste que uno empieza, te empiezan a comentar de repente los videos tus amigos, uh-huh, el amigo de un amigo, y decís, sí, vas encontrando el rastro, sabes cómo, claro, llegó. Y cuando ya llega alguien de Tierra del Fuego que te dice, che, me encanta la banda, vengan a tocar, decís, ya perdí el rastro. Buenísimo. Y eso es genial, ahí quiere decir que funcionó, que se expandió. Se viralizó, se dice en Internet. Creo que se viralizó, problema, claro. Sí. Viralizarlo para que justamente vos pongas otra cosa y aparezca ese video, uh-huh, o te lo recomienden en Facebook, el compartir, que es increíble, el hecho de que también al poner muchas personas me gusta, que le aparezca en el muro de todos, muchas cosas que están buenísimas y que las fuimos aprendiendo y que de repente llegamos a gente que no tenemos idea cómo llegamos. Y que de alguna manera, a ver, son pioneros en esto o formamos parte nosotros también de esta movida, que somos los primeros que ya venimos hace un tiempo laburando en la rama artística que hagamos y que nos encontramos con una herramienta como Internet, uh-huh, que explota y que ya se popularizó, porque estuvo antes pero no estaba, claro, tan popularizada, uh-huh, con Facebook, que nos permite a todos contactarnos con cualquier parte y empezar a viralizar, como decíamos recién, pioneros en esto, que después va a ser utilizado por todo el mundo, pero todas las bandas que vengan seguramente van a agarrar la experiencia que ustedes están teniendo, sí, a partir de esto. Se tienen que bancar la prueba y el error, seguramente, obviamente. Pero está muy bueno también que se utilice esto y sobre todo la posibilidad de mostrarse fuera de Buenos Aires. Totalmente. Tal cual. ¿Cómo influye eso que también Marilina venga del interior? ¿Ustedes son todos de capital? De Buenos Aires todos, sí. Uh-huh. ¿Y cuánto influye eso para vos y para la gente? Que muchísimo. Tenemos un público muy muy lindo y muy muy grande en lo que es Santa Fe y Córdoba, sobre todo. Uh-huh. En Córdoba fuimos a tocar, fue nuestra tercera o cuarta fecha y llegamos al lugar. ¿Segunda? La segunda y con baterista nuevo. Y con baterista nuevo, era la segunda fecha de baterista y también, y fue genial porque hay un aguante allá y acá es como que es otro tipo de público, es otro tipo de costumbre también. Allá en Buenos Aires tenés todo el tiempo, toca de repente Masacre en tal lugar, toca Ciro en tal lugar, toca tal, están todos tocando en el mismo momento y acá de repente es como que es menor la cantidad de shows en la noche y cuando de repente viene alguien que te trae una propuesta de tal, que viene haciendo todo quiero decir esa palabra aquí, ¿no? Quiero decir, mucho ruido, una movida por internet, de repente capaz movilizás mucha gente porque acá se copan, viste, van y te hacen el aguante, tienen uh-huh. una cosa más hay mucho aguante acá, digamos, eso claro. es lo lindo. Y sí, sí sirvió lo mucho. Lo que yo noté como porteño es que la gente de Buenos Aires no está tan acostumbrada a ir a ver bandas que no conoce. Claro. En general son amigos de los integrantes de las bandas. Uh-huh. Y lo que noto acá es que la gente se anima a ir a ver a una banda que no conocen, uh-huh. Solo por el hecho de investigar a ver qué. Sí, lo que tiene Santa Fe es que la mayoría del público es músico. Entonces tiene esta particularidad de querer ir a ver cosas nuevas, de ver qué viene. También hay un ojo crítico, obviamente, pero siempre se reciben bien. Y bueno, y la función de los medios de comunicación también es promover el rock de acá y claro. tomar a Santa Fe como un lugar que larga grandes bandas, que por ahí algunas se ven más que otras, pero que no es necesario que estén popularizadas a nivel nacional para que dejen su marca en la vida de cada uno de los que escuchan y se identifican con la banda. Los mensajes ya tienen su estilo en Santa Fe y bueno, y de alguna manera también ustedes son bienvenidos por eso, porque hay una empatía en esta relación. Por ahí si vendrían con otro estilo, otra forma de escribir, otras cosas, sería diferente. En Paraná pasa algo similar y Córdoba seguramente también con toda la movida de rock que hay. ¿Para dónde van el tema de las letras? ¿Fueron evolucionando también? No sabría decir. ¿Cuáles fueron las inquietudes que te empezaron a hacer escribir? ¿Qué te movilizaba? Por ejemplo, hay una canción que son todas experiencias de más que nada de aprendizaje siempre. De momentos medios oscuros que después fueron superados o están en planes de ser superados que me hacen un aprendizaje. Y bueno, si uno lee las letras y escucha, los temas son bastante oscuros. Tiene una cosa medio melancólica en cierto sentido. Amnesia, por ejemplo, se lo dediqué a mi abuelo que falleció de una forma medio fuerte y está basado en un aprendizaje a partir de eso tuve una etapa de un año de largo de oscuridad absoluta en mi vida que llevó a que escriba Amnesia, por ejemplo. Acorde de Paso habla un poco también de algo parecido, del hecho de siempre estar cayendo en el mismo error y de victimizarse uno y nada, de hacerse cargo un poco de las cosas que uno hace y no culpar al resto y superarlas, digamos. Son todas medio, no sé, ¿ustedes qué ven? No, como, igual hay algunas... terapia de grupo, temas, ¿verdad? Sí, en realidad los temas sí. nuevos, que capaz todavía no se están escuchando tanto en vivo, sí, tienen como un mensaje un poco más optimista. Tienen un mensaje oscuro, pero con una vuelta de tuerca un poco más optimista. Claro, sí. Claro, es inevitable, creo yo, para quienes se encargan de escribir, demostrar lo que tienen adentro, porque de alguna manera el fin primero es también escupirla. Largar eso que nos lleva y qué mejor que el rock para eso. Es lo que más motiva los momentos. Y a la hora de la composición también, bueno, mandar eso, cómo lo trabajan. Por ahora viene siendo siempre la misma forma los compongo, los llevo y los trabajamos en conjunto. Pero como te dije, estamos en vías de justamente agarrar los temas y de repente que él traiga un riff y empezar a, no sé, uh-huh. o él traiga una base de bajo o una base de bata y que empecemos a armarlo. Sí. Por ahora viene siendo yo trabajando con la acústica en como casa. Como dice el nombre, por ahora compone el tema y lo orquestamos. Claro. Tal cual. Y a nivel estratégico, porque esto también es muy importante para las bandas que muchas veces se olvidan de esto, salen a tocar, a rockear, están en toda la movida, pero también tiene que haber toda una cabeza pensando en cómo hacer que esto funcione como si fuera una empresa, porque uh-huh. termina haciéndolo. No nos vamos a meter en cuestiones de dinero ni nada más, pero sí para ir proyectando un camino a seguir. ¿Ustedes cómo lo vienen craneando esto? A seguir, ¿qué viene, futuro? Claro. Bueno, sacar el disco, que todavía no lo sacamos, uh-huh. en agosto lo vamos a hacer. Y ahí empezar a presentarlo en distintas ciudades. Además de, queremos con el disco sacar un video de un tema que le tenemos toda la fe, digamos, todas las fichas puestas, que queremos movilizarlo ya, movernos fuera de internet, o sea, mantenernos en internet, pero ya tratar de ir a la tele. A la tele. Empezar a moverlo por ahí. ¿Y cuánto cuesta, no monetariamente, cuánto cuesta llegar a la televisión? Porque no sé, internet es algo gratuito. En realidad todo depende. Sí, en internet también puede costar y puede llegar a llegar más lejos. En YouTube puedes hacer ciertas cosas, nunca lo hicimos. En lo que es tele es caro si no tenés ningún tipo de contacto, o que de repente si no les gusta tu banda, capaz te cobran. Todo depende, no hay un cárcel fijo. Sí, es una mezcla de que ellos lo vean como un buen producto para ellos, y si hay obviamente un contacto o alguna referencia, siempre va a ayudar. Si no, es un poco más complicado. Es caro si no tenés nada, absolutamente nada, pasar un video en un programa de música, canal de música importante, te puede costar más de 10,000 pesos. ¿No? ¿Y ustedes, a partir de ahí, cuáles son sus en fuertes? En horario prime time, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus fuertes a la hora de presentarse como banda? ¿Por qué la gente hoy tendría que ir a verlos? ¿Qué le van a ofrecer? Ponemos todo en vivo. Creo que está todo muy canalizado para que el show en vivo sea... Es obviamente, además de hacer la carta de presentación, para que sea el fuerte de la banda. Uh-huh. Grabamos porque nos gusta, obviamente, para presentar todo, pero la idea es tocar. Tocar, tocar y tocar. De eso planeamos vivir, planeamos hacer, y es la manera de poder llevar a lo que es toda la banda adelante, ¿no? Uh-huh. Ya se acabó eso, el tema de la venta de discos y eso. Antes se podía quizás sobrevivir un poco con lo que es la venta de discos y eso, pero ahora uno quiere tocar. Queremos tocar en todos lados. Y con respecto a esto que hablamos justamente de las nuevas formas que están cambiando, ¿cómo ven el tema de la ley de músicos? ¿Están metidos en esos temas o por ahí? Sí, estamos en la UMI. Uh-huh. Más allá de estar en la UMI, ¿no? Apoyamos el hecho de que, uno lo vive también, nosotros en Capital Federal lo vivimos mucho, esto de que... Pagar. Sí, es tremendo. A las bandas que recién empiezan se les exigen que de repente para una fecha cubran una cantidad de entradas a un precio... 40 entradas a 25 pesos. Claro, que puede pasar las primeras veces que van todos los amigos y parientes, pero después ya... Claro, es como que... Además, no se cumple el propósito. La idea es tocar para gente que no te conoce, claro. No gente a la que vos le vendas la entrada. Tal cual. Además, tiene que existir sí o sí un circuito en el que se puedan mover bandas. Yo no creo que no haya que pagar para tocar. Me parece que es medio... no está bien decirlo así, porque el lugar te está prestando un servicio. Es el concepto lo que está mal. Es el concepto lo que está mal. El hecho de que no se busca que la banda también pueda pagar lo que justamente vos le estás pidiendo. Por ejemplo, un lugar te alquila un lugar, el escenario con un sonido, unas luces. Perfecto, eso tiene un costo. Ponemos, generalmente suele costar 400 pesos, 500 pesos. Pero la cuestión es que muchos lugares te cobran eso y además quieren el 30% de las entradas, por ejemplo. Entonces vos y quieren que los cobres a 15 pesos mínimo. Más las consumiciones. Más las consumiciones, y ellos se quedan con todo lo que es. ¿Me entendés? Como que te buscan. Sí, hay un negocio armado de un abuso y no un apoyo al arte, y está ahí también donde tiene que estar el Estado. Y tiene que haber una ley que lo regule. Claro, la idea justamente que estaba. La estuve leyendo un poco a la ley de la música. Sí. Bueno, la que están. Ahora no sé igual cuál de todas es, porque también en la ley de radiodifusión. No, está la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que hizo que obligue a realizarse la ley de músicos, y también creó un presupuesto del 2% para que vayan destinado a la creación del Instituto de Música. Bueno, y a partir de esto nosotros les preguntamos también un poco a todos los que vienen por acá para abrir un poco la cabeza, para que los oyentes entiendan, y los oyentes músicos también, de qué hace falta agruparse, de qué hace falta pelear por estas causas, para que esto deje de ser un arte, porque aparte un arte que se cobra y que se lucra arte con esto. De robar de parte. Sí, y que aparte la música es cultura y de lo bueno. Sí. O sea, es una forma también de darle a la gente la posibilidad de dejar de pensar pelotudeces y ponerse a pensar en crear, en expresar los sentimientos, como hablábamos el día de hoy. Nosotros, más que apoyo y micrófonos abiertos, no podemos darle, pero saben que pueden contar con eso. Sí, es un apoyo increíble ese. ¿Mm? Así que les damos la bienvenida, recomendamos. Por eso son el destacado de esta semana. Que vayan esta noche y hacemos la invitación, ¿le parece? Sí, vamos a estar tocando en Tribus con la gente de Marte a Tierra. A partir de las 11:30 larga la primera banda y después, bueno, tocaremos nosotros. Así que es la entrada gratuita, así que pueden venir con todos los que quieran, que no hay problema. Son bienvenidos. La invitación entonces para esta noche. Así cerramos el destacado de esta semana. Suena Marilina con orquesta. Futuro con orquesta, que suena también muy bien, así que... Que no llaman así ya. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hablar con la orquesta. Bueno. El grupo se llama Los Con Orquesta, de fans. Entonces, ya está, perfecto. Nos pusieron el nombre. Muchachos, muchas gracias por haber venido. Gracias, señorita, un placer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Siempre funciono a fallas, los conflictos caen.